Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Quien enseña a un hombre a morir, le enseña a vivir. Miguel de Montaigne, 1533-1592. Hola, queridos amigos oyentes. Como de costumbre, en nuestra emisión de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, contaremos con un tema de gran interés para todos ustedes. Hoy desarrollaremos Aprender a morir con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. El doctor Jorge, recuerden, nos ha acompañado fielmente en los otros dos ciclos de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Recuerden que en el primer ciclo desarrollamos con él la perspectiva histórica de los cuidados paliativos pasado, presente y futuro. En el segundo ciclo desarrollamos los últimos días de vida y ahora este importante tema. Les recuerdo que él es médico cirujano del CES, egresado en 1984. Además, es especialista en gerontología y psicogerontología de la Universidad Autónoma de Madrid, formado en cuidados paliativos en el ICPSS de España. Además, inició su trabajo en cuidados paliativos y atención al duelo en el Hospital de la Princesa en Madrid, como responsable de la psiquiatría de enlace en el servicio de oncología de este mismo hospital en 1989. Es exsecretario de la Asociación Española de Estudios Tanatológicos durante el periodo 1992-1996. Desde 1997 y como médico coordinador del programa Vida a los Años del Seguro Social Seccional Antioquia, es el director de la unidad de duelo y del grupo de autoayuda de este programa. Doctor Jorge, mil gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, empecemos a comentarle a nuestros oyentes a qué nos referimos con esto de aprender a morir, o qué es aprender a morir. Bien, antes de poder diseñar una estrategia para entender lo que es aprender a morir, es preciso tener en cuenta al menos y en principio tres cosas. Primero, debo definir el objeto de aprendizaje, esto es, de qué muerte es la que estamos hablando. Así, al hablar de la muerte, o el hablar de la muerte, nos lleva a plantearnos inicialmente dos propuestas. Cuando hablo de la muerte, hablo de mi muerte, o cuando hablo de la muerte, hablo de la muerte del otro. Además, cuando hablo de mi muerte, debo plantearme en principio otras dos propuestas: mi muerte como acontecimiento del futuro, o mi muerte como principio, como presente continuo. Por otra parte, cuando hablo de la muerte del otro, debo necesariamente aclarar, ¿se trata de la muerte de alguien muy cercano a mí como perspectiva de futuro, o se trata de la muerte de alguien muy cercano a mí como presente continuo? Y así voy bajando el nivel de apego. Ya es de alguien cercano a mí, de alguien conocido a mí, o de alguien desconocido por mí. Ese sería, digamos, un primer planteamiento. En segundo lugar, para el desarrollo de esta estrategia debemos tener además presente los factores que intervienen en la respuesta personal que tenemos cada uno a la muerte. Así podemos observar que las reacciones a la muerte varían grandemente entre las personas y entre uno mismo según la edad que uno tiene y las circunstancias en que uno se encuentra. No es lo mismo de pequeño que de adulto o de viejo. Y es que hay muchas más cosas que lo que influyen en lo que sentimos. Por eso lo que observamos en otras personas ante esta perspectiva no es un buen elemento para juzgar la intensidad de su reacción. Hay una serie de cosas que nos permiten identificar nuestras propias respuestas. Por ejemplo, el nivel de apego a lo que nos rodea y de lo que nos rodeamos, es decir, la intensidad y calidad de la relación de apego con las cosas, personas, objetos, planes, deseos y demás aspectos de nuestro desarrollo. Es lo que se llama el nivel de apego que tenemos por el objeto amado, que posteriormente será perdido. Esto explica por lo menos que uno no sienta lo mismo cuando se muere una ilusión no cumplida o por la muerte de un deseo reprimido. Otro aspecto importante, características de la muerte. O sea, la perspectiva de una pérdida o de un dejar ir por la muerte no es igual si esa pérdida o dejar ir es anunciado que si es súbito. La personalidad que uno tenga. Todos poseemos personalidades distintas, distintos miedos y distintas formas de reaccionar ante sucesos angustiantes o potencialmente angustiantes o no angustiantes, que es otra variable que interviene. Claro. Otro aspecto es la participación en la pérdida o en el dejar ir las cosas. Por ejemplo, si el objeto a perder nos fue anunciado como tal y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en ese proceso de dejarlo ir o de perderlo, nuestra reacción ante su pérdida, pérdida que posiblemente ya esperábamos, puesto que había sido anunciado, puede llegar a ser menos intensa que si es súbita. Claro, o sea, poder desarrollar el duelo anticipatorio. Exactamente. ¿No? La duración del proceso de dejar ir es otro factor importante que puede afectar nuestra reacción a la muerte, pérdida o dejar ir el objeto amado. Varía mucho respecto al tiempo. No es lo mismo que le den a uno un mes, unos días, que unos meses o incluso años. Incluso si el espacio es demasiado largo, se puede afectar la resistencia a dejarlo, puesto que hay la ilusión de que no se va a perder. Con lo cual el tiempo es un factor importante. Otro aspecto es la disponibilidad de apoyo sociofamiliar. Si uno tiene poco apoyo, o no tiene ninguno, o lo percibe como insuficiente, la perspectiva de recuperarse ante esa pérdida también puede ser diferente. Y finalmente, crisis concurrentes, problemas que uno al mismo tiempo esté presentando, también pueden dificultar ese proceso de adaptación. Ya tenemos dos factores, ¿no? Las respuestas personales y de qué muerte estamos hablando. Entra en juego otro tercer factor. Cuando nos enfrentamos a la pérdida, a la perspectiva de una muerte, pérdida o dejar ir, luego podremos hablar la diferencia que hay entre cada una. Su ausencia puede afectar de forma grave las relaciones que tenemos con el mundo y con otras personas. O sea, cuando yo me planteo la estrategia de aprender a morir, también se me afectan estas cosas. Por ejemplo, cuando se pierde un objeto de forma súbita, la realidad que sirve como base a todas nuestras acciones, interacciones y expectativas, es decir, la rutina diaria, nuestras conversaciones con otros, nuestra forma de reaccionar ante las cosas, nuestros proyectos, ilusiones, puede hacerse añicos. Con lo cual, el aprender a morir lleva implícito un cambio en nuestra realidad. Si el objeto amado, perdido, muerto o dejado ir, era importante para nuestra relación diaria con otros o con el mundo, es probable que el sentido de la vida se desbarate o se pierda. Con lo cual, aprender a morir lleva también implícito un cambio en nuestro sentido de la vida. Cuando se convive, por otra parte, muchos años con un objeto amado, cualquiera de aquellos tantos que nos rodean que se ven involucrados en la estrategia de aprender a morir, llega uno a tal grado de intimidad que uno no sabe hasta dónde llega uno y dónde llega el otro. Es decir, se cogen los vicios del uno y del otro y pueden confundirse las identidades. De esta forma, el aprender a morir lleva también implícito un cambio en nuestra personalidad. Aprender a morir es, pues, en principio, situarnos frente a una serie de herramientas o problemas e intentar solucionar cada uno de ellos. Haciendo un pequeño resumen, son, primero, definir el objeto de nuestro aprendizaje. Segundo, considerar el nivel de apego. Recuerda, pues, la cantidad de apegos en que vivimos mezclados. Las características de esa muerte, de esa pérdida o de ese dejar ir. Nuestra personalidad, va incluida pues nuestra edad, nuestra participación en la pérdida o en ese dejar ir las cosas, la duración del proceso de dejar ir, la disponibilidad de apoyo, crisis concurrentes, nuestra realidad actual y nuestro sentido de la vida. La situación a primera vista parece muy compleja, o al menos un tanto dispendiosa para abordarla. No obstante, y como veremos, la respuesta es bien sencilla. Lo que debemos resolver en este sentido de aprender a morir es la cuestión tiempo. Muy bien. O sea que, de acuerdo a esa última síntesis que usted nos hace de esos 10 puntos, partiendo de esto podríamos, dijéramos, armar nuestra estrategia para aprender a morir. Podemos definir, ¿no? Esos serían, digamos, los puntos de apoyo a partir de los cuales partir. Bueno, pero vamos a una pregunta, doctor, que sabemos que usted es experto en la historia del morir y la muerte, y ¿por qué no ubicamos rápidamente cuáles son sus antecedentes históricos de este devenir del aprendizaje a morir, de aprender a morir? Bien, los antecedentes históricos son abundantes, esos son notables, empezando por Sócrates y Platón, y yo diría especialmente por un admirador común, ¿sí?, que es Séneca. Si bien me voy a remitir solamente a partir del siglo XVII. En el siglo XVII vamos a ir viendo cómo es especial este siglo. Nos encontramos en un siglo con un profundo espíritu religioso. La piedad barroca se afirmó con fuerza, el temor a la muerte aumentó y la tarea de la contrarreforma, triunfó. Esta espiritualidad intensa y trágica se refleja en la literatura espiritual de la época, aprendida, que es, digamos, el primer antecedente histórico sobre un aprender a morir, en La imitación de Cristo de Thomas Kempis. Y el segundo punto, como antecedente histórico, es La guía de pecadores y Tratado de la oración y la meditación de Fray Luis de Granada. Digamos que esos son los dos aspectos básicos. Veamos, por ejemplo, cómo la edición, una edición que conservo, del año 1900, de La imitación de Cristo y menosprecio del mundo, de Thomas Kempis, en su capítulo 23 de La meditación de la muerte, quien dice bellamente al respecto: o torpeza y dureza del corazón humano, que solamente piensa en lo presente, sin cuidado del porvenir. Así habías de conducirte en toda obra y pensamiento como si hoy hubieses de morir. Si no estás dispuesto hoy, ¿cómo lo estarás mañana? Mañana es día incierto, ¿y qué sabes si amanecerás mañana? Bienaventurado el que tiene siempre la hora de la muerte delante de sus ojos y se dispone cada día a morir. Si has visto alguna vez morir un hombre, piensa que por aquella carrera has de pasar. Es una por lo menos una visión bien hermosa. Excelente. La mayor parte de la literatura tanatológica de aquellos tiempos, o lo que era más conocido como Tratado sobre el bien morir y la buena muerte, o el aprender a morir, era de orden clerical. Un investigador español, Álvarez Santaló, recoge en 1989 los siguientes temas que son notables. El arte del bien morir, muy famoso, de Belarmino, fechado en Barcelona en 1624, con más ediciones y otro en 1650. El tesoro escondido, o arte de vivir a bien, o arte de ayudar a bien morir, tomo quinto del directorio espiritual del padre Luis de la Puente, editado en Valladolid en 1625. El último instante entre la vida y la muerte, del padre Miguel Díaz, Madrid 1700. Y así hay una serie más de libros: La partida para la eternidad y la preparación para la muerte, Paso riguroso del Jordán de la muerte y aviso al hombre interior para morir y vivir bien, La muerte prevenida, Pintura de la muerte, Visita de enfermos y ejercicio santo de ayudar a bien morir, etc. Otro autor, como Aries, recoge otros tres libros con fechas del siglo XVII y siglo XVIII, con reediciones posteriores. Digamos que esos son los antecedentes más claros que tenemos históricos, sobre todo lo que es La imitación de Cristo, de Thomas Kempis, y La guía de pecadores y Tratado de la oración y meditación del padre Luis de Granada. O sea que, viendo este resumen histórico, podríamos colegir que realmente prima es desde la visión religiosa. Inicialmente fue así en un principio, sobre todo ten en cuenta que el antecedente histórico que tenían en esas épocas tan anteriores, sobre todo con la Edad Media, en que la mortandad fue tanta y que realmente la peste negra produjo un revuelo impresionante en lo que era el sentido humano de la vida y la muerte y la espiritualidad. Muy bien, vamos entonces para nuestra primera pausa musical, y hoy tenemos la Tocata y Fuga en Do menor de Juan Sebastián Bach. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro tema de hoy, Aprender a morir, y nuestro invitado especial, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Bueno, doctor, si miramos ya, hicimos brevemente un recuento histórico, vengámonos para el actual momento. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿es posible hoy día aprender a morir? Sí, diría yo categóricamente, tal y como lo ha sido en cualquier época. No obstante, yo diría que los elementos que constituyen el apoyo para que pueda darse tal aprendizaje, tal vez sí hayan cambiado de prioridad. Como hemos visto hace un momento, para aprender a morir, debemos situarnos frente a la muerte con una serie de herramientas e intentar solucionar cada una de ellas. Tal vez así, una vez solucionadas, podamos decir que estamos aprendiendo a morir, porque yo creo que nunca se acaba hasta que uno se muere. Claro, y realmente el examen final es ese momento, ¿no? La propia muerte o la de nuestros seres queridos más cercanos. Pero es muy, digamos, aliviante para nuestros oyentes, para la comunidad, poderles decirles si se puede aprender a morir, si se puede introducir un patrón conductual, digamos, sano y armónico frente a este momento, ¿no? Bueno, ¿y qué elementos son necesarios para aprender a morir? Bien, hay una serie, como hemos visto, que son 10 en total. Aprender a morir implica necesariamente solucionar una serie de cuestionamientos. Su prioridad dependerá de nuestro nivel de desarrollo y de nuestras circunstancias. Entre ellos tenemos, primero, definir el objeto de aprendizaje. Segundo, considerar el nivel de apego. Tercero, las características de la muerte, pérdida o del dejar ir. Cuarto, nuestra personalidad. Quinto, nuestra participación en la pérdida o en el dejar ir las cosas. Sexto, la duración de ese proceso de dejar ir. Séptimo, la disponibilidad de apoyo sociofamiliar. Ocho, las crisis concurrentes. Nueve, nuestra realidad actual. Y 10, nuestro sentido de la vida. Digamos que esos serían los elementos básicos, aunque son un tanto complejos, había que abordarlos uno por uno. ¿Cuál cree usted que sería como el más importante o todos son igual de importantes? Todos son igualmente importantes porque la forma de comportarnos nosotros es integral, todo interviene, pero sí hay uno que destaca por su importancia y es el nivel de apego, diría yo que es el más básico. Sí, yo creo que sí podemos, y eso lo hemos desarrollado quizá en muchísimos programas. Uno de los grandes problemas frente al morir y la muerte es el apego. Una vez, digamos, autoobservado nuestro apego, nuestra capacidad de desapego, entonces podemos ir soltándonos, ir asumiendo una posición más sana frente a la muerte, ¿no? Bueno, ¿y cómo ya en sentido práctico, doctor, podemos hacer entonces esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, vamos a mirarlo uno por una de las propuestas y con pequeños ejemplos. En principio debemos comenzar por plantearnos cada uno de ellos, encontrando soluciones temporales para, posteriormente, construir una estrategia global de abordaje. Así, por ejemplo, podemos decir que para definir el objeto de aprendizaje, se trata de mi muerte como presente continuo o de mi muerte como un futuro. Por lo tanto, y como cada día muero un poco, si es presente continuo lo que yo elijo, intentaré reflexionar y sacar conclusiones al final del día sobre lo aprendido y su forma de aplicarlo a mi vida para el mañana. Podría ser un ejemplo. Perdón, doctor, eso me hace recordar una técnica que incluso recomiendan los Rosacruces, que es la técnica de la retrospección. O sea, cada día, uno al final del día debe hacer una evaluación y mirar lo positivo y lo negativo que realizó en el día. Eso es lo único que hace, es apoyar el hecho de que morimos todos los días un poco. Entonces, claro, es una forma de crecer. Segundo, considerar el nivel de apego. Por ejemplo, poseo muchos apegos, por lo tanto, clarificaré la prioridad de estos y encontraré las estrategias para aprender a dejarlos ir. Antes de poder hacerlo, debo, sin embargo, encontrar la diferencia entre dejar ir y perder. Yo considero que dejar ir, que perder, en este, para empezar con él, implica algo negativo, algo que me ha sido sustraído. Dejar ir es algo que yo he dejado ir conscientemente, con plena libertad, sí. Implica un crecimiento personal. Ajá. Tercero, las características de la muerte, pérdida o del dejar ir. Por ejemplo, diseñaré estrategias para pérdidas o dejar ir súbitos o lentos, según me suceda. Cuarto, nuestra personalidad. Intentaré descubrir con el día a día qué elementos de mi personalidad obstaculizan este aprendizaje y diseñaré las estrategias apropiadas para su corrección. Nuestra participación en la pérdida o en el dejar ir las cosas. Puesto que participaré, aprenderé a dejar ir, pondré todo mi empeño en hacerlo bien. De esta forma podré utilizar las mismas estrategias o estrategias, si es posible, con otros objetos amados. Sexto, la duración del proceso de dejar ir. Haré que este proceso marche lento pero constante, sin prolongarlo demasiado en el tiempo. Para ello me pondré metas, utilizando a otros como jueces de mi progreso. En caso de prolongarse demasiado el proceso, me replantearé el problema. Para la disponibilidad de apoyo sociofamiliar, comunicaré a mi familia mis intenciones de aprender a dejar ir y les solicitaré su ayuda en todo sentido, incluso a que me ayuden a definir ese propio concepto de dejar ir. En cuanto a las crisis concurrentes, abordaré toda crisis concurrente como una oportunidad más para aprender a dejar ir las cosas. En cuanto a nuestra realidad actual, haré retroalimentación de lo aprendido, es decir, intentaré ver de qué forma mi realidad cambia a medida que aprendo a dejar ir las cosas. Y a medida que mi realidad cambia, intentaré descubrir qué otras cosas puedo dejar ir con esfuerzo o sin esfuerzo. Para el último punto, nuestro sentido de la vida, de la misma forma, haré lo mismo que en el caso anterior, haré retroalimentación de lo aprendido, es decir, intentaré ver de qué forma mi sentido de la vida cambia a medida que aprendo a dejar ir las cosas. Y a medida que mi sentido de la vida cambia, intentaré descubrir qué otras cosas puedo dejar ir con esfuerzo o sin esfuerzo. Esos son pequeños ejemplos de cómo podríamos hacerlo. Pero esto tiene una gran trascendencia, dijéramos, en la vida cotidiana, porque fíjese que nunca nos han enseñado a dejar ir. Dijéramos, si lo estamos abordando en sentido positivo. Todos nuestros duelos están marcados a nivel social de pérdida, ¿sí? Y esto que usted está planteando es prácticamente el paradigma, dijéramos, que es necesario comenzar a introyectar. Es encontrar realmente la diferencia que hay entre perder, claro, y dejar ir. Bien importante. Bien, si podemos entonces individualmente aprender, doctor Jorge, ¿pueden los grupos o las sociedades hacerlo? Sí, por supuesto. La única diferencia está en la redefinición de los términos. Así, por ejemplo, para definir el objeto de aprendizaje, tendríamos que separar por grupos o sectores las definiciones del objeto de aprendizaje y establecer las metas oportunas. Con los demás aspectos sucedería exactamente lo mismo, o sea que eso lo podemos aplicar en la misma familia, porque no todos vamos a pensar lo mismo, pero encontremos cuál es nuestro objeto y trabajemos en él. Y una cosa muy importante es que realmente estos procesos deben de hacerse primero en una forma individual. Por supuesto, hay que partir, como se dice, desde la propia casa. Exacto, porque entonces luego, poco a poco, se puede ir expandiendo una toma de conciencia al respecto. Y perdón que me devuelva un momento, pero usted en uno de sus aspectos hablaba del punto 7, de la disponibilidad de apoyo social familiar. Y ahí también pudiéramos ubicar, dijéramos, los grupos de apoyo, las ayudas terapéuticas, los amigos, los ambientes laborales. Exactamente, todo tipo de grupos que tengan directa o indirectamente que ver con la muerte. En el fondo todos tenemos que ver. Todos tenemos que ver, exacto. Bueno, y a nivel práctico, porque este programa tiene esta característica, ¿qué puede hacer la familia en este aprender a morir? Bien, podría aplicar el razonamiento del que hemos hablado, pero sería muy complicado y hay que coger punto por punto y entender bien cada uno. Yo sugiero un método, y con eso trabajamos en los grupos, un método mucho más sencillo, que es la parábola del equipaje. Esto permitiría que cada uno de los miembros de la familia diseñara su propia estrategia de una forma simple y sencilla, conservando siempre esa norma familiar que nos habla del principio de autonomía y del derecho a expresarse individualmente. La parábola del equipaje es sumamente simple. Si tenemos en cuenta que cuando hablo de mi muerte, debo plantearme dos alternativas: mi muerte como acontecimiento futuro, mi muerte como presente continuo, y que vamos a considerar a la muerte como un viaje a San Andrés, por ejemplo, para el cual debemos preparar las maletas, entonces tendríamos, primero, iré a San Andrés más adelante, tal vez en diciembre, en vacaciones. Por ello, todavía no prepararé las maletas. Ese sería la muerte como acontecimiento futuro. Y la muerte como presente continuo sería, como me puedo ir a San Andrés en cualquier momento, mantendré las maletas preparadas. Ese sería más acertado, ¿no? La pregunta es, entonces, en esta estrategia de aprender a morir, ¿qué es lo que debo meter en el equipaje? Cada uno deberá entonces hacer un listado de las alternativas del contenido del equipaje, cualquiera que sea la alternativa escogida, y analizarlas individualmente hasta descubrir lo que es y no es esencial para meter en esa supuesta maleta. Muy interesante. Le hago una pregunta de orden personal. ¿Esto, este ejercicio le ha dado a usted resultado en el trabajo con sus grupos? Mucho. Es muy pedagógica además. Sí, además es bastante pedagógico y uno... Y la verdad es que lo pone uno a pensar. Dije, bueno, si yo me voy a morir en cualquier momentito, que mantener algo, ¿qué es lo que voy a meter ahí? ¿No? Todos sabemos... Vemos a gente en el aeropuerto con algunos muy apurados arrastrando cantidad de maletas, sí. Y otros que van muy ligeros con una mochilita en la espalda. Y así es un poco la vida. Claro. O uno va lleno de cosas con una vida muy pesada o va muy ligero. Sí, y le hago una pregunta. ¿Qué es en síntesis o a qué conclusión han llegado los grupos? ¿Qué es lo más importante entonces en el equipaje? Después de hacerlo con varios grupos y hacer listados enormes, la verdad que lo que encontramos como común denominador a todas las otras propuestas y que en el fondo nos quedamos con él fue que la maleta debe llena de amor, porque es lo que nos sirve para donde vamos. Nos va a proteger si hay frío o calor o lo que sea. Claro. Se va a adaptar a nosotros. Claro, y el amor es eterno, ¿no? Indestructible, como la muerte. Bueno, ¿y por qué es importante en la actualidad, doctor Jorge, aprender a morir? Bien, yo diría que por una muy simple razón. La muerte, como el viaje a San Andrés, puede darse en cualquier momento, más aún cuando se vive en una ciudad como la nuestra y en un país como este. Claro, porque recordemos que todos lo sabemos, hay una fuerte violencia en nuestras ciudades. Además, fíjese que tenemos un acontecimiento muy, muy doloroso en este momento a nivel del país, y es el secuestro, ¿no? Que eso es otro tipo de muerte que es terrible para tantas familias, ¿no? Los secuestros. Lo que es el secuestro y las desapariciones. Exacto. Son terribles porque con ellos no le dan a uno la opción de empezar o no empezar un duelo, de afligirse o no afligirse. Entonces es una espera sumamente destructiva. Angustiante. Pero mire que les estamos dando a nuestros oyentes también una técnica concreta, una estrategia, porque es importante aprender a morir en el día a día, a como sean las circunstancias, violenta, en forma natural, o la característica que hoy miles de familias del país están viviendo, que es el secuestro, las desapariciones. Bueno, vamos nuevamente para nuestra pausa musical y estamos escuchando la tocata y fuga en do menor de Juan Sebastián Bach. Thank you. estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro tema de hoy, aprender a morir, y nuestro invitado especial, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Doctor, pasando a otro tema, si logramos aprender a morir, ¿qué sigue después? Bien, no es sino que retomemos la frase de Miguel de Montaigne, que dice: quien enseña a un hombre a morir, le enseña a vivir. Entonces, lo que sigue después de aprender a morir es vivir, vivir una vida plena y libre. Eso está muy bien, y eso es de una gran esperanza y una gran perspectiva para la humanidad. ¿Y qué significaría para una persona el haber aprendido a morir? Teniendo presente siempre que jamás terminaremos de aprender, yo diría que solo una palabra. Aprender a morir significaría libertad, y no libertad como lo entiende la mayoría de la gente. Se trata de una libertad no probada antes, una libertad libre de apegos, temores y demás sinsabores. Se trataría de lo que sería, o se acercaría quizás, a lo que sería la libertad plena. Muy valioso eso, pues es, creo que estamos entonces en mora de lograrlo, ¿no? Eso me recuerda lo que también hemos tratado en muchos programas de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. El aprender a morir es en esencia aprender a vivir con ética, con integridad, con plenitud, podríamos decir, ¿no? Sí, yo diría que aprender a morir viene a ser como si nosotros fuésemos, ten en cuenta que nosotros, a medida que nos vamos criando, vamos apegándonos a muchas cosas. Entonces, imaginemos nosotros en la edad en que estemos ahora como un globo que está flotando, y debajo de ese globo los apegos serían todos los lazos que nos apegan al suelo. Entonces, aprender a morir sería la libertad plena, que sería ¿cuál? Deshacernos de todos esos lazos, y no estaríamos apegados a nada. Claro, pero de todos modos debemos de hacer una precisión, creo, doctor Jorge, y es que no es que el apego sea malo, sino que hay que saber manejarlo. ¿Usted qué considera? Porque si usted, por ejemplo, no amara a su esposa, a sus hijos, no amara su trabajo, no tuviera, dijéramos, un nivel sano de apego, pues realmente a lo mejor no podría desarrollar relaciones armónicas. El caso es que llega el momento de separarnos, de dejar ir a esos seres, a esas situaciones, y ahí es donde viene el dolor. ¿Qué considera usted? Es que no, en ningún momento es negativo, es al contrario. Dejar ir es amar más, y te voy a explicar de la siguiente manera. Una madre y un padre, pues, luchan para sacar a sus hijos adelante, les dan todo su amor, les dan todo lo necesario para que ellos puedan en un futuro manejarse solos, hasta que llega un momento en que se casan o se van de la casa. Es decir, la madre no lo deja de amar, al contrario, lo ama tanto que lo deja ir libremente ya a que crezca el solo. Eso es lo que es dejar ir. No es dejar de amar, es al contrario, es amar más allá de una distancia física. Claro, eso me recuerda también que se dice bellamente que realmente cuando se ama de verdad, el amor es manos abiertas, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de dejar ir, lo hacemos con alegría, sin dolor, ¿no? Eso es muy importante. Sería un dejar ir como crecimiento personal nuestro y de lo que dejamos ir. Cuando estábamos hace un momento desarrollando esto de la libertad, que es muy importante, no sé por qué se me venía a la memoria una frase que la hemos traído a colación en la Asociación de Estudios Tanatológicos, que usted nos ha compartido, de la frase que expresaba el indígena Sioux Caballo Loco: hoy es un buen día para morir, ¿no? Es como tener en el día a día la muerte, pero con una noción de libertad. Exactamente. Ajá. Bien, ¿qué significaría ahora entonces para una familia, como núcleo esencial de la sociedad humana, el haber aprendido a morir? Como en el caso anterior, yo me basaría en una sola palabra, que es sincronía. Es decir, comunión con un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Lo esencial a meter en la maleta. Junto a ello, la libertad. Es decir, todos tendríamos nuestros propios objetivo, nuestra propia meta en ese haber aprendido a morir, pero de una manera sincrónica. Es decir, ya la familia incluso en ese sentido se comportaría como una potenciadora, porque uniríamos todo nuestro esfuerzo en el mismo sentido. Con lo cual, para una familia, el haber aprendido a morir significaría sincronía de todos sus principios, puesto que hay una libertad plena de cada uno de esos miembros, el grupo se conformaría como un bloque de libertad plena. Y eso es bien importante lo que usted está aludiendo, la sincronía, porque precisamente uno de los aspectos con que más sufre una familia es que un miembro piensa, siente, quiere alguna cosa y el otro lo otro, entonces no hay realmente una situación armónica cuando se presenta la situación de tener en su núcleo un ser querido como paciente terminal o en transición. Entonces eso es clave, la sincronía, ¿no? Claro, porque cada uno intenta hacerlo a su manera y lo único que a veces pensamos es que él no lo hace a mi manera, ¿no? Es que cada uno, en ese caso habría una disincronía. Uh-huh. O una asincronía de estrategias. Es cuestión de encontrar el punto en común y reforzar ese punto y trabajar todos en el mismo sentido. Pero sí está claro que si no hay una buena sincronía, pues no se potencia cualquier tipo de estrategia. Si todos no estamos de acuerdo en hacer en empujar al mismo tiempo, pues poco vamos a empujar. Claro, claro, es importantísimo. Bueno, y como vamos de lo particular a lo general, a lo global, entonces ya a nivel más macro, ¿qué significaría para una sociedad, y pensemos en nuestro medio, en nuestro país, el haber aprendido a morir? Yo diría que lo mismo que en el caso anterior, pues la sociedad no es otra cosa que una gran familia. Una sola palabra, sincronía. Es decir, comunión con un solo objetivo. Lo esencial para meter en esa supuesta maleta que llevaríamos todos juntos. Junto a ella, libertad. Desafortunadamente, y tal como sucede cuando hay crisis familiares en la que todos sus miembros se desunen para cada uno buscar sus metas por separado, nuestra sociedad actual es una gran familia desmembrada y cuyos miembros se encuentran muy resentidos unos con otros. Tenemos que partir de una cosa muy importante. La conciencia social es un término fácil de usar, pero muy difícil de ser consecuente con él. Yo tengo que meter en mi cabeza que el hecho de que en un estrato uno se esté muriendo alguien de hambre es también responsabilidad mía. El día que en este país tengamos realmente conciencia social, es decir, que yo siento también que el dolor de ese otro es un dolor mío, ese día empezará a crecer el país. Y ese día encontraremos la sincronía necesaria para aprender. Pero es que yo creo que realmente eso compete a cualquier país del mundo en este momento, porque realmente lo que prima es un egoísmo feroz. Entonces, cuando realmente podamos llegar a tomar una conciencia, un nivel de colectividad, de saber y de pensar que el otro también soy yo y yo soy el otro, entonces eso pues ya la cosa cambiaría radicalmente. Pero eso creo que compete tanto a Oriente como a Occidente en este momento, ¿no? Sin embargo, ten en cuenta que las cosas no se dan por mera casualidad. Si se están dando aquí, es porque aquí tenemos la opción de hacerlo. Si no, se irían para otro sitio. Ah, claro, claro. Y fíjese que tenemos un país sumamente violento, de grandes muertes colectivas, pero que también eso nos tiene que crear un nivel de conciencia diferente. Yo creo que a nivel nacional, colectivo, la muerte nos está rondando en cualquier momento, ya en un avión, en una iglesia, ¿no? Como sabemos, entonces eso simplemente nos tiene que ampliar el nivel de conciencia frente al morir y la muerte, que es precisamente uno de los objetivos que tenemos con este programa, ¿no? Sí, pero mira que está sucediendo totalmente lo contrario. Con tanta mortalidad, tanta muerte, realmente lo que estamos haciendo es alejar la muerte, ponerla más lejos. Estamos haciendo todo lo contrario, que es lo que se pretende con lo que está pasando. Es decir, que seamos más conscientes de que ese dolor del otro es un dolor mío también. Uh-huh. Pero hacemos todo lo contrario, la alejamos, que es lo que viene haciendo la sociedad, por lo menos desde que empezó este ciclo. Desde más o menos de los años 1914-1918 hemos intentado alejarla y alejarla y alejarla, con lo cual este país, en mi opinión, tendrá que llorar un poquito más para que nuestra conciencia sea más clara, para que empecemos a vislumbrar por lo menos algo de sincronía entre todos. Interesantísima esta reflexión. Bien, ¿qué debemos entonces, doctor Jorge, meter en nuestro equipaje para que lo ampliemos más? Bien, yo creo que se trata de un descubrimiento puramente personal. En cualquier caso, aquello que metamos deberá ser ligero, pues cuanto más metamos, más pesado podrá hacerse nuestro viaje. Es decir, debemos partir de ese cuestionamiento de qué sería lo que yo metería en esa maleta. Debo tener presente que cuantas más cosas meta, más pesado se va a hacer mi vida. Ten en cuenta que cuando hablamos de que la muerte es un presente continuo y de que yo voy a meter algo en mi equipaje, lo que voy a meter en mi equipaje no solo me va a servir para la muerte, sino para vivir. Claro. Porque yo voy a meter lo esencial. Con lo cual, aprender a morir no es otra cosa, como señalaba Montaigne, que aprender a vivir. Es que no hay ninguna diferencia. Ajá, muy bien. Y a ver, cuando usted habla de que de meter cosas ligeras y cosas pesadas, ¿por qué no le puntualizamos algunas a nuestros oyentes? A ver, en sentido positivo y en sentido negativo, para verlo bien práctico. Bien, supongamos cosas pesadas, como pueden ser odios. Exacto. Resentimientos. Envidias. Envidias, deseos reprimidos, apetencias terrenas de todo tipo, hasta un sancocho, ¿no? El deseo de algo gustoso. Eso lo haría muy pesado. Cosas ligeras que pueden ser recuerdos, buenos recuerdos, una memoria agradable de lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que nos ha faltado por aprender, y mucho amor. Lo que lo haría más ligero sería amor. Es que si vamos llenos de amor, lo demás sobra. Pues el amor es ligero. Un señor me decía que, bueno, entonces el amor se puede escapar por una mochila, por un hueco de la mochila, si tiene un hueco. Y dije, no, es que si vamos llenos de amor, no necesitamos ni mochila. Claro. Porque va dentro de nosotros. Con lo cual, sí es bueno saber qué es lo que tenemos que meter. Porque fíjate que es que no solo nos va a servir para la muerte, sino que es que básicamente nos va a servir mientras nos quede tiempo de vida. Claro, es en el día a día. Usted me recuerda algo que uno lo percibe en muchos pacientes, o al menos en algunos lo he vivido yo personalmente en las asistencias, y es de que muchos dicen, es que me faltan todavía muchas cosas por hacer. Yo creo que un aspecto interesante sería, si hoy me muero, o hasta hoy realicé lo que debía de realizar. O sea, siempre pensamos que hay cosas en el tintero. Yo creo que una actitud más sana sería, bueno, hasta lo que hoy tengo en mi equipaje está bien, ¿no? Es que eso sería como lo acabamos de hablar, sería como meter demasiadas cosas. Ajá. Realmente como, y aplicando lo que decía Caballo Loco, hoy es un buen día para morir, significa que yo llevo en mi vida, dentro de mí, todo lo que tengo que llevar. No llevo absolutamente nada más. Y si yo llevo amor, no tengo más que llevar, porque no habrá, si hay amor, amor absoluto, pues no amor a cosas particulares, no me hace falta nada. Muy pues bien. Cualquier día sería bueno para morir. Claro, excelente. Vamos entonces nuevamente para nuestra pausa musical. Estamos escuchando Tocata y Fuga en Do menor de Juan Sebastián Bach. Thank you. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya en nuestra parte final del programa Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, y este tema que consideramos ha sido un gran aporte para sus vidas, el hecho de aprender a morir. Vamos a hacer unas dos últimas preguntas al doctor Jorge. A ver, en primer lugar, doctor, ¿qué recomendaciones de orden práctico podríamos señalar brevemente para este aprender a morir en la cotidianidad? Bien, para empezar, debemos plantearnos si es necesario o no un aprender a morir. En caso negativo, no haríamos nada. Sería como el ejemplo de la muerte con una perspectiva de futuro, del viaje a San Andrés en un futuro. Y bueno, pues si no voy a aprender porque ahora no me interesa, a lo mejor cuando me venga o se me esté acercando la muerte, lo intento. No hacer nada equivaldría a no hacer las maletas. Es una alternativa válida para muchas personas, con lo cual pues merece su total respeto. En caso afirmativo de que yo sí me lo planteé, debo comenzar por descubrir qué es lo que debo llevar en mi maleta, tanto si la muerte es un acontecimiento de futuro como si se trata de un presente continuo. También puedo optar por abordar cada una de las alternativas señaladas anteriormente. Primero, partiría pues de definir el objeto de aprendizaje, considerar el nivel de apego y todo lo que hemos explicado en ese sentido, las características de esa muerte de la que estamos hablando. Cuando hablo de aprender a morir, estoy hablando de un tipo de muerte en particular. Tendría que ver qué tipo de características tiene. Llámese pérdida o llámese dejar ir. Segundo, veríamos nuestra personalidad y lo que obstaculiza ese aprendizaje o no. Nuestra participación en la pérdida o en el dejar ir las cosas, la duración del proceso de dejar ir, la disponibilidad de apoyo social o familiar, crisis concurrentes, nuestra realidad actual y nuestro sentido de la vida. Podríamos partir por ahí también, o partir simplemente por el hecho de descubrir qué es lo que vamos a meter en la maleta. Claro, y el solo hecho de tenerla presente como una parte importante y esencial de nuestra vida, de hecho ya estamos realizando un aprendizaje. O sea, en cierta forma es como ir aboliendo en forma consciente lo que Freud habla del síndrome del minotauro, ¿no? Que todos pensamos inconscientemente que el que va a morir es el del lado izquierdo y el del lado derecho menos nosotros. Entonces este aprender a morir estaría desinvolucrándonos nosotros también. Claro, recuerda que casi siempre, como lo decía Séneca, volviendo a Séneca, cuando pensamos en la muerte de terceros, ¿no? Y lo cual está bien definido, el síndrome del minotauro, recuerda también que está bien definido en la muerte de Ivan Illich. Exacto. A finales del siglo pasado. Sí, es verdad que vivimos en ese síndrome y debemos partir por aceptar una realidad. Sí, le tengo miedo, ¿y qué importa? Si lo que yo, cuando yo estoy intentando aprender a morir, no estoy aprendiendo a quitarme el miedo, sino a aceptar ese miedo como tal, y tal vez a que le tenga menos miedo. Pero miedo es posible que lo tenga uno mucho, a menos que llegue uno a alcanzar ese concepto internalizado de la inmortalidad, con lo cual no se perdería miedo y la muerte sería como cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero no todos vamos a tener o tendremos la opción de acercarnos a ello. Claro. Bien, y aprovechando por último su presencia en nuestro programa, usted es el presidente de la Asociación de Estudios Tanatológicos Aesta Iris, que la tenemos acá en Medellín. Recordemos que este es un grupo de apoyo social en el aprender a morir. ¿Y por qué no nos habla un poco, para terminar, doctor, de la asociación, sus objetivos, quiénes la conforman, quiénes la podrían conformar, etcétera? Bien, tendremos que decir que la Asociación de Estudios Tanatológicos, IRIS, es la primera y la única asociación que hay ahora en este departamento que tengamos noticia. Sí. Que además es una de las patrocinadoras de un programa de Caronte, que luego el Silvio les comentará. Bien, la asociación tiene un solo fundamento, y es tener un ámbito de encuentro para todo tipo de personas, profesiones y todo tipo de actividades que realicen, donde simplemente, cuando uno piensa, yo quiero o me gusta el tema y quiero hablar de él, puedan ir libremente a hablar del mismo y no haya ninguna restricción. El objetivo también es estudiar, ¿no? Aumentar nuestro conocimiento en el tema de la muerte o de la ciencia de la muerte, como es la tanatología, con todas sus versiones que tiene, y ampliar nuestro conocimiento, porque la muerte pues se puede abordar desde muy diversas perspectivas. ¿Qué hay que hacer para participar? Simplemente querer participar en el asunto, en este tema, y nada más, no necesitamos otra cosa que ese deseo. ¿Dónde nos pueden localizar? A mí, por ejemplo, podría darles indicaciones, me pueden localizar en el teléfono 421-3535, que es en el lugar donde trabajo en las mañanas, y allí les daría yo toda la información oportuna. Eso está muy bien, doctor. Y es muy importante decirle a la comunidad que cualquier persona puede pertenecer. No interesa que sea del área de la salud, profesional, de ciencia social o humana. Pueden ser amas de casa incluso. Y que hemos ya desarrollado las segundas jornadas sobre el morir y la muerte, y que ha sido bastante exitosa. Como el doctor les decía, la Asociación de Estudios Tanatológicos a esta IRIS va a patrocinar en la retransmisión del segundo ciclo de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, para el cual los invitamos que lo sintonicen, sobre todo las personas que no lo han seguido, el onceavo programa con la doctora Olga Montoya Echeverry, la vicepresidenta precisamente de la asociación, y el tema es importantísimo: anécdotas y testimonios de pacientes terminales. Que dicho sea de paso, la doctora Olga y el doctor Jorge, ambos de la Asociación de Estudios Tanatológicos, nos han hecho sus valiosos aportes en todos los ciclos de este programa educativo sobre el morir y la muerte. Yo añadiría que no solo la doctora Olga y yo, sino que tú, como directora ejecutiva de la Asociación de Estudios Tanatológicos, pues también ha contribuido de forma notable al desarrollo de esta asociación. Yo creo que hemos asistido hace muy poco al nacimiento de esta asociación, y que dará sus frutos más adelante. Claro, estamos convencidos de que estamos, digamos, respondiendo en cierta forma a una necesidad social de asumir, de mirar la muerte de frente, pero con una actitud más armónica, más sana. Doctor, ya en los últimos minutos, en síntesis, ¿cuál creería usted, cuál idea básica sintetizaría este programa tan importante que hemos desarrollado de Aprender a Morir? Bien, yo diría que son dos cosas. Aprender a morir no es otra cosa que en el fondo que aprender a vivir. Pero explícitamente e implícitamente lleva un término, que es aprender a dejar ir. Es como nosotros aprender a ver la naturaleza, a ver un pájaro volar. Y lo estamos dejando volar. Es dejarle volar. La muerte, aprender a morir, sería exactamente lo mismo. Aprender a que las cosas sigan su curso. Aprenderlas a dejar ir solas. Eso va con los apegos. Hay muchas estrategias. Yo he encontrado hasta ahora que la más fácil es primero llegar a descubrir qué es lo que hay que meter en el equipaje. Nada más. Yo diría que eso podría ser la síntesis de lo que es aprender a morir. Cada uno escogerá su propio camino, ¿no? Pero por lo menos sí vale la pena tener en cuenta estas dos perspectivas. Muy bien, damos entonces las gracias a nuestro invitado especial, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, por este valioso e importante programa que hemos desarrollado con él. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Muchas gracias y los esperamos para la próxima emisión. Me maravilla tanto la locura de amar tanto y tanto esta cosa huidiza que es el cuerpo, y de temer tanto que podemos morir, siendo así que en todo momento presenciamos la muerte de nuestra condición anterior. Séneca. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.